Hoy además vamos a echar un vistazo a lo ocurrido este fin de semana, el sábado, en Calasparra, en Murcia, donde se ha celebrado la cita anual más importante, podemos decir, la monográfica, que bueno, pues va a centrar nuestra atención. Antes que nada, antes de pasar al contenido y, por cierto, también a los a las preguntas, las cuestiones que nos quieran plantear nuestros oyentes, ya saben que a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales o vía WhatsApp, también en el 607-48-87-75, es habitual la participación de los oyentes, algo que agradecemos y os instamos a ello. Eso sí, lo antes posible, no esperar ya prácticamente a la conclusión del espacio. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Hablemos de perros, una vez más. Y de hecho con la compañía por aquí que tenemos de Andaluza, que ya ha estado en otras oportunidades y bueno, que es la que te acompaña en el día de hoy. Hoy ha venido Andaluza, ha estado todo el fin de semana con nosotros en Calasparra, Murcia. ¿Saben ustedes que Calasparra es la tierra del mejor arroz del mundo? ¿Y saben ustedes que nos dieron de premios unas bolsitas de arroz de un kilo? Todavía no he probado yo el mío, pero vamos, allí nos invitaron a una paella con arroz de Calasparra. ¿Y qué tal? Y estaba deliciosa. Pues ya decimos que va a centrar esta cita nuestra atención, porque además es un ejemplo de un evento que cada 5 años se celebra en Ubrique. Recuerden que cada año finalizado en 0 o en 5, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Todos los años terminados en 0 o en 5, es decir, los múltiplos de 5, se celebra nuestra monográfica y nuestro campeonato del mundo de la EPAE, del perro de agua español, en Ubrique. Es decir, que el año que viene, pues toca nuevamente la macro gigantesca exposición del perro de agua español en Ubrique. Esa es aparte de la que hacemos en septiembre, en la víspera de la Virgen. Esa no tiene nada que ver, esa es una monográfica B o concurso nacional monográfico, pero la grande es la que corresponde cada 5 años, que la grande se ha hecho este fin de semana, concretamente el sábado, en Calasparra, y ha tenido la participación de bastantes ubriqueños. Pues sí, sí, ahora lo vamos a comentar, pero es simplemente para que lo sepan distinguir nuestros oyentes. ¿Qué es lo que hace que sea tan importante esta cita? Pues lo más importante de todo es que es obligatorio conseguir ese punto de las monográficas que se le llama CAC, es decir, certificado de aptitud de campeonato. Es obligatorio asistir a la monográfica para poder ser campeón de España. Entonces, el que no participe en una monográfica, pues no puede ser campeón de España. Además, tiene que participar también en una de las dos exposiciones más importantes que hace la Real Sociedad Canina de España. Una la hace en IFEMA, precisamente dentro de 2 semanas, en abril, el día 28, y otra la hace en octubre, el primer fin de semana de octubre, en Talavera de la Reina, Toledo. Pues volviendo a lo nuestro, es sumamente importante nuestra monográfica, porque si quieres ser campeón de España de belleza de la Real Sociedad Canina de España, tienes que venir el año que viene forzosamente a Ubrique. ¿Y cuándo será? Sé que me lo ibas a preguntar, pero yo me lo pregunto a mí mismo. ¿Cuándo lo será? De momento no lo sabemos. ¿Por qué? Porque depende de muchos temas, depende de la infraestructura que necesitemos, del tiempo, de cuándo nos dé el permiso la Real Sociedad Canina de España, y cuando haya un hueco que pensemos que es lo que más atraería a gente a Ubrique. Porque Juan Carlos y queridos oyentes, no solo vamos a hacer la 35 monográfica del perro de agua español, no, que va. Vamos a hacer el campeonato mundial, el campeonato del mundo del perro de agua español, y será un increíble trofeo, además de varios regalos en piel, quesos de Ubrique, etcétera. Es decir, que el que gane ese campeonato del mundo se va a llevar un montón de regalos. Además, tampoco vale cualquier perro, tendrá que ser un perro que ya en cualquier otra exposición oficial haya conseguido el primer grado. ¿Y qué es el primer grado? Pues la calificación de excelente. ¿Cómo van esos grados? Ya lo dije en su día, pero hoy voy a refrescar la memoria y os lo voy a decir desde el mayor al último. El perro que queda de los primeros clasificados tiene que conseguir la calificación de excelente. Es decir, como si fuera un sobresaliente en la escuela, del 8,5 para arriba al 9, al 10. Excelente. La siguiente categoría es la de muy bueno, que lo dejaríamos en un 7. La siguiente sería de bueno, que lo dejaríamos como si fuera en las notas de la escuela, en un 5. Y la de bastante bueno sería del 5 para atrás. Es decir, que a nuestra monográfica puede venir cualquier perro que no se le haya calificado antes, pero a nuestro campeonato del mundo solo serán los excelentes. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si admitimos a todos los perros a este campeonato del mundo que hayan conseguido todas las calificaciones que quieran, podemos tirarnos juzgando varios días. ¿Y por qué? Porque quien juzga nuestro campeonato del mundo, y es algo único en España y exclusivo, es un jurado, no es un simple juez, sino que es un jurado compuesto por 5 jueces totalmente independientes, totalmente indiferentes el uno del otro, no hay relación, a los que se da una plantilla con 10 puntos, que cada punto tiene otros 10 puntos, y si algún perro, una vez sumadas las plantillas y divididos, llega a conseguir el 10, ese será el perro que gane. Ya lo hicimos en la edición anterior, si alguno que me está escuchando se acuerda, que lo hicimos en el polideportivo. Vino un jurado de lo más diverso posible, compuesto por hombres y mujeres, a cada uno se le dio su plantilla, y a ese montón de perros excelentes que había, fueron uno por uno analizándolo, y el que ganó fue totalmente bien elegido. Ahí no hubo amiguismos, no hubo política, ni hubo de nada, porque fueron 5 jueces diferentes. ¿Qué vamos a hacer más el año que viene? Más cosas, claro. Haremos también, como hicimos hace 5 años, pruebas de trabajo o exhibiciones de trabajo. Afortunadamente, con nuestra piscina portátil, la podemos montar en cualquier sitio y quien quiera puede ver nuestras pruebas o exhibiciones de trabajo. ¿Cómo bucean nuestros perros? Que de verdad que todo ubriqueño debía de saber que su raza de perros autóctona de nuestra sierra, de nuestra provincia, de nuestra Andalucía, bucea. ¿Y qué es bucear? Pues es meterse el perro debajo de agua a una profundidad, quiero que no sea superior, de 3 metros y sacar un objeto que previamente le hemos tirado. Eso nos diferencia total y absolutamente de todas las razas de perros del mundo. Es más, en nuestro 3 de carácter y actitudes naturales existe esa prueba. La única prueba de carácter que existe de los perros con agua es la del perro de agua español, ni siquiera de otras razas de agua, la nuestra. Así que lo anticipamos ya, por tanto, para el próximo año, trabajáis en ello, la 35ª monográfica del perro de agua, y aparte ese campeonato del mundo. Si no me equivoco, la última ocasión, no sé si fue en abril, cuando precisamente se celebró en nuestra localidad. Yo sé que era primavera y que el pantano estaba lleno, porque fuimos a hacer algunas cosas al pantano y tenemos fotos y estaba hasta arriba. No sé si coincidió con Semana Santa incluso. Pues no lo sé, hay gente que no le gusta que coincida con Semana Santa, pero os voy a decir una cosa, que coincida con Semana Santa trae muchísimos extranjeros. Es importantísimo dar una imagen de Ubrique, de nuestra raza, al exterior, aunque ya la tenga, pero eso engancha a que venga más gente, porque un fin de semana normal hay gente que viene en coche con los perros hasta desde Finlandia, y esa gente necesita varios días para venir en coche y varios días para irse, porque normalmente no se pueden traer los perros de exposición en avión, en la bodega, por problemas de frío, calores, etcétera. Entonces esos expositores, esos participantes que vienen de Europa, pues vienen con coche, entonces hay que meterle espacio. No quiero decir con esto que vayas en Semana Santa el año que viene. Lo mismo es en verano, en época de vacaciones, no lo sé. Yo personalmente ahora mismo no lo sé, pero estamos trabajando ya en ello y todas las sugerencias son bienvenidas. Y sobre todo, todas las colaboraciones de nuestro pueblo para hacer que ese evento siga siendo el más importante de nuestra raza. El 4 y el 5 de abril de 2015 fue esa muy monográfica, bueno, que fue la 30 monográfica, fue y bueno, pues también fue el primer campeonato del mundo en aquella oportunidad. Exactamente, fue el primero. Recibimos muy buen apoyo del ayuntamiento, siempre hay que agradecerlo, tanto en las monográficas B, los concursos nacionales monográficos, como en las de CAC importantes, siempre recibimos un gran apoyo del pueblo y del ayuntamiento, sobre todo en su colaboración patrocinando algunas cosas. De todas formas, ya decimos, todavía no está determinada la fecha, pero lo iremos comentando, por supuesto. Se trabaja ya de cara a esa próxima cita. Hoy también queríamos referirnos a, como comentamos, la monográfica de este fin de semana en Calasparra, en Murcia. Y me comentaba Antonio además que con una participación y gran éxito de los perros suburqueños, ¿eh? Efectivamente. Como ya he explicado anteriormente, las categorías son desde muy cachorros, cachorros, jóvenes, intermedia, abierta, campeones y veteranos. Pues decir que una perrita de aquí del pueblo, criada por José María Piñero, de la Fijo de los Caetes, pues quedó mejor muy cachorra, que su nombre es Media Luz. ¿Por qué le ha puesto Pepe Piñero Media Luz a su perra? Pues él sabrá. Lo mismo cuando nació, había poca luz, y le puso Media Luz de los Caetes, que así se llaman los perros que José María Piñero López cría aquí en Ubrique. También han participado más criadores de aquí, de Ubrique. Por ejemplo, Antonio Solano Montero, el Tony Solano, con su afijo del Morrúo. Allí estuvo con su hijo Antoñito y con su mujer Ángeles, colaborando y participando con sus perros. También ha participado de Ubrique, pues, Óscar, con su afijo del Talabartero, que ustedes lo conocen, y quedó segundo mejor joven de toda la exposición con su perro Marrufo del Talabartero. A Óscar le gusta ponerle nombres muy del terreno, todos sabemos dónde está el Marrufo. También nuestro veterinario José Carlos Menacho, que su afijo es el de nuestro río, del río Más Aceite, pues quedó mejor cachorro, la modalidad de cachorros, que es desde los 6 hasta los 9, mejor cachorro absoluto con su perro llamado Único del Más Aceite, un perro precioso negro que alguna vez cuando venga por aquí nos lo enseñará. A mí me gustan mucho los perros negros y su perrito lo hizo muy bien. Y en cuanto a los míos, pues yo participé en la clase de cachorros, quedé con el macho el segundo, es decir, por detrás del perro de José Carlos, con mi perro que se llama Moro Zafra Blanca de Ubrique, y con su hermana quedé la tercera en cachorros hembras. Sigo diciendo que con mi campeón quedó tercero, mi veterana fue la mejor absoluta de todos los veteranos, hizo Best in Show, la veterana se llama Quite India de Ubrique, ya ha ganado 3 veces consecutivas y ha conseguido automáticamente el campeonato de España en la clase de veteranos. También me presenté. Que era Rumba, ¿no? La Rumba que estuvo aquí. Que estuvo aquí la última vez. Muy bien, la que le llamamos de nombre de pila Rumba. Hoy no la ha traído porque tiene ya para los 9 años, está cansada y solo hemos traído a andaluza. Y también decir que en los grupos de cría, que hubo un montonazo, pues también nos presentamos algunos de Ubrique y quedó en primer lugar con su grupo de perros negros negros José Carlos Menacho, que su afijo, repito, es el del río Más Aceite. El río de Ubrique desemboca con el del Bosque, con el de Tabinda junto, y hacen el río Más Aceite. Pues bien, José Carlos quedó primero con sus perros negros y los míos de Ubrique, en este caso 3 perras marrones, quedaron la segunda de un montonazo de grupos de cría que había, no sé si eran 8 o 9, de todas partes. En resumen, hemos quedado muy contentos con nuestra 34 monográfica. Decir que por haber sido a lo mejor en una zona que no haya tantos perros, hubo 97 perros inscritos en ring, y que el mejor perro fue un perro criado aquí en la provincia, que proviene de perros de aquí, que se llama, me lo va a decir Juan Carlos, que se lo he dicho antes y ahora mismo no me viene a la cabeza, es el de Medina Sidonia. De Medina Sidonia, y el afijo es de Azocarren. Tarteso. Y el nombre es Tarteso de Azocarren. Un perro precioso, marrón, muy bonito, digno de ser el finalista. Del sexo opuesto fue una perra de un afijo llamado Dantrilles, que venían de Castellón, porque dicho sea de paso, a la monográfica vienen perros de toda España, de Bilbao, de Galicia, de Castellón, de Valencia, de toda Andalucía, de Extremadura. Y el nombre de esa perra lo hemos apuntado antes. Isadora, ¿no? Es Isadora Dantrilles, perra que participó por la clase de campeones y quedó finalista conjuntamente con el Tarteso de Azocarre. En definitiva, muy bien, como ya he dicho antes, disfrutamos de esa maravillosa paella. El ambiente fue muy bueno, fue precisamente también en el polideportivo cubierto de calasparra, con el suelo con una goma especial para que los perros no se resbalen, que es siempre mucho mejor que la moqueta, porque la moqueta es demasiado fina y se resbalan los perros algunas veces. Pero bien, una gran monográfica. Decirles a ustedes, como siempre, lo del perro buen ciudadano, porque no vi ni una sola caca en el suelo del polideportivo cubierto. Toda la gente se comportó cívicamente, y si su perro hizo caca en los aledaños o dentro, no vi ni una sola caca desde las 9 de la mañana que empezaríamos hasta las 7 de la tarde cuando ya nos fuimos. Ni una sola. Todo el mundo lleva sus bolsitas y todo el mundo está ya educado para que no haya cacas ni molesten a nadie. Sí hubo algún pipí, por supuesto, pero teníamos 6 buenas fregonas con sus cubos, con su lejía, su agua. Automáticamente, sin decirle nada a nadie, cada uno recogió su caca de o su pipí de su perro y lo quitó de en medio. Eso es un ejemplo de civismo, que es lo que quiero yo que aquí en nuestro pueblo podamos conseguir algún día, ya que sigue la gente dándome las quejas. Sí, el otro día en Cosa de Todos vienen representantes, ¿no?, de formaciones políticas o del equipo de gobierno, y la gente, bueno, pues nuestro oyente todavía sigue insistiendo en este problema, ¿no?, la de las cacas de los perros. O sea, que evidentemente no es algo que sea eliminado completamente, aunque sí es cierto, como comentamos, que parece parece que hay más concienciación. Pero otro día yo, en un cruce con la Avenida España, iba una persona con un perro blanco, no sé de qué raza era, o no tenía raza, y el perro pues se le paró y empezó a tirar. Digo, no te preocupes, hombre, déjalo. Y me dice, es que no tengo bolsa. Yo automáticamente saqué una bolsa de mi bolsillo y se la di. Y le dije, Juan, toma una bolsa, que no cuesta trabajo. Digo, si tú no te quieres agachar, yo la cojo. Y me dice, hombre, no, que va, muchas gracias. Desde ahora para adelante siempre voy a llevar 2. Digo, bueno, como ocupan poco espacio, por si hace 2 o 3 veces, lleva 2 o 3. Y también le recordé la de la bolsita. Dice, ¿a tanto quieres que llegue? Digo, hombre, Juan, que tienes ya 50 algo, 50 y tanto algo. Hay que dar ejemplo. Vale, Antonio, no te preocupes. Ah, y me dijo, gracias por tu programa, está muy bien. Digo, hombre, me alegro de que lo estés escuchando cuando puedas. Pues ya lo saben, por cierto, que estamos en los últimos minutos, porque enseguida tenemos que ir con más cuestiones de actualidad local. Así que si desean hacer alguna pregunta, como siempre, la verdad es que Antonio, en cuanto al cuidado de perros, pocas personas pueden tener más experiencia que él, que ha nacido, ¿no?, junto a estos animales de lobo, sobre todo perros de agua. Y bueno, pues otra cosa que comentamos en estos días atrás, y viendo a Andaluza, bueno, me comentaban, ¿no?, que ya mismo la hay que pelarla, y sí, que es una buena época ahora mismo por las temperaturas ya, ¿no? Yo recomiendo que se empiecen a pelar los perros ya. Concretamente el martes pasado vi a una persona también por la avenida con un perro con unas lanas que le arrastraban. Hombre, ¿se imaginan ustedes mismos en pleno verano con 3 o 4 jerseys de pura lana puestos, con esa calor, dando un paseo por la Avenida España? Hombre, no quiero ser muy duro, ni voy a decir quién fue, pero no intentemos proyectar nuestra imagen a costa del sufrimiento del perro. Y me explico. Tú llevas el perro con las lanas largas para que digan, ¡qué preciosidad de perro! ¡Qué guapo está! ¡Que te vean! Y el perro va pasando una cara como diciendo, que yo no sudo, que nosotros los perros no sudamos. Pélame ya en condiciones y sácame a pasear, y ya cuando vuelva a tener perro largo, el pelo largo, ya la gente te volverá a parar y te dirá, ¡qué maravilla de pelo tiene tu perro! Así que por una cuestión de estética, que no sufra el animal, evidentemente. Hombre, claro, el perro está incomodísimo. Además puede coger todas las porquerías, incluso ácaros, si no se airea, etcétera. Venga, pues parece que algún oyente nos comenta lo siguiente. A ver, parece que tengo algún problema para que llegue ahora. Dice, hola, estoy un poco preocupada porque mi perro no para de ponerse cerca de la jaula de mi cobaya. La huele, llora y no sé por qué hace eso mi perro con la cobaya, dice. No sé qué perro, qué tipo de perro tiene. Lo mismo quiere jugar con la cobaya, pero ten cuidado que si juega con ella la vaya a lastimar. Tengo amigos que tienen en casa cobaya y juegan con sus perros. Y hasta conejos de estos de las orejas caídas. Pero yo no sé cómo es tu perro, ni cómo es tu cobaya, ni lo estoy viendo. Ten cuidado, lo mismo quiere jugar. Es un perro de agua, dice. Pues querrá jugar con ella, supongo que querrá jugar. Entonces, si quiere jugar mientras no la lastime y no la esté maltratando, pues deja que juegue. Lo mismo quiere decirle, sal un poquito de ahí y jugamos. Si tú crees que tu cobaya la puedes tener fuera y jugar con el perro y no te va a causar ningún problema, pues inténtalo. Porque no creo que, si llevas ya tiempo con la cobaya, vaya a querer matarla y comérsela. Creo que no. Aunque ten en cuenta una cosa. Los perros todos tienen instinto de caza. Son cazadores natos. Por eso es su razón de existencia. Pastoreo y otras actividades aparte, el perro viene del lobo y el lobo es un carnívoro cazador, que no se nos olvide. Pero el perro de agua en concreto se suele llevar bien, ¿no? Por la, digo, el carácter en general que suele tener con otros animales, ¿no? Yo tengo muchos perros de agua y tengo dos hermanas gemelas de camada exactamente igual. Y a una de ellas le encanta cazar, sobre todo ratas y ratones. A la otra las mira y pasa del tema. ¿Qué quieres que te diga? Eso es instinto. En unos sale antes, en otros después, en otros sale muy acentuado y en otros apenas se nota. Entonces, perro de agua con gatos y demás. Hombre, yo tengo amigos que tienen perros con gatos y con conejos en su casa. Y no hay problema. Y no hay ningún problema. Ha habido una introducción previa y no pasa nada. Mis perros no le hacen nada a nuestras ovejas, nunca, a menos que se lo digamos, ni a los caballos están en la puerta de la casa tan tranquilos, y los perros no salen detrás de los caballos, ni hay ningún problema, se llevan bien con ellos, con las ovejas lo mismo. Entonces, creo que poquito a poco podríais hacer una introducción amistosa y que el perro no dañe a la cobaya. Bueno, ojo, y que tampoco muerda en el hocico la cobaya al perro. Lo que sí, pregunta algo que imagino es complicado, ¿no?, de responder. Tú eres además el experto porque tienes muchísima experiencia, pero dice, le preocupa que por qué llora, ¿no?, su perro, ¿por qué puede llorar pues viendo si está llorando es porque quiere a la cobaya. Si es llorándole es como diciendo, vente para acá. Lo mismo está enamorado de ella. Nunca se sabe. Dicen que el amor es ciego. Pero de todas maneras que te ha cuidado, vaya a ser que lo que quiera era, hombre, no quiero que te la lastime porque de un simple bocado la puede matar. Le parte la columna vertebral y te la mata en el acto. Venga, pues también hay que dar esa pregunta que agradecemos. La verdad es que sobre el día a día, supongo que te preguntan, bueno, y de hecho lo sabemos, ¿no?, que te paran por la calle muchísimo, ¿no? Si yo te contara las cosas que me pregunta la gente por internet, vía email, increíble, de verdad. Cosas, vamos, digo, no entiendo cómo me pregunta usted que por qué su perro para, su perro macho para mear levanta la pata, señora. Es que es un instinto, es cuestión de ir marcando, es cuestión de no quererse llenar. Es simplemente, las hembras se agachan, pero es instinto, es una pauta de conducta normal en los cánidos. Pues ya ven que muchísimas dudas, muchísimas cuestiones que además nos pueden plantear por aquí, como en otras ocasiones. Siempre hay mucha preocupación, sobre todo por el tema de pulgas, de parásitos que pueden llegar en esta fecha, y seguimos insistiendo, ¿no?, las pipetas sobre todo. Insistimos en las pipetas, en los collares y en la pastilla. Es la pastilla que es estupenda y que no tiene contraindicaciones. También insisto que es hora de vacunar a los perros ya contra la leishmaniosis, previo análisis de sangre para ver que no la porta, etcétera, etcétera. Y que tenemos tres clínicas veterinarias aquí, con unos super profesionales que nos pueden ir informando poco a poco de todo lo que hay que ir haciéndole al perro. Pues nos vamos a marchar, nos vamos a quedar en este punto, en el día de hoy, 12:40, agradeciendo como siempre a los oyentes que nos aporten, en otra oportunidad incluso nos envían fotos, un buen número de fotografías. Hoy, bueno, pues estamos de enhorabuena, nuevamente digo, por el tema del concurso de este fin de semana, con una grandísima participación de uriqueños y muchísimo éxito. En total, Antonio, por ejemplo, que no ha querido insistir mucho en ello, pero hombre, no ha querido, pero han sido 5 podios los que has hecho. Sí, sí, hemos hecho 5 podios. Más todos los que hemos comentado por parte de otros ubriqueños, y que, bueno, pues dejan a las claras lo que hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? Que el perro de agua es sin duda algo propio de Ubrique, sí, sí, es un símbolo de nuestra localidad y no por casualidad, evidentemente. Totalmente de acuerdo, y no olvidemos que en Ubrique había tenerías y que esas pieles eran de cabras, que ovejas, que habían sido pastoreadas por nuestros perros. Está todo relacionado. Pues Antonio, como siempre, muchísimas gracias, y en las próximas semanas, de todas formas, iremos, a medida que se vayan cerrando más detalles, digo, sobre esa importante cita que llegará el próximo año a nuestra localidad, el Campeonato del Mundo de Belleza y la 35ª monográfica del perro de agua español. Efectivamente. Gracias. Muy bien, a vosotros, gracias.